andó bastante bien la otra vez, el mundial pasado fue de Miguel Soque, que también tiene bastante experiencia. Más allá de esas expectativas, yo creo que el equipo va bien preparado porque hizo una buena, un buen trabajo en Europa, pero un mundial es un mundial, ¿sí? Y como te digo, para expectativas cifradas tenía Gabriel Abreu.